Ecosíntesis. Ecosíntesis. Síntesis. La noticia en pequeñas dosis. Presentan el índice de transparencia de recursos naturales en México, el primero en el país. Las organizaciones civiles Causa Natura, Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental, Reforestamos México y Cartocrítica se dieron a la tarea de elaborar el índice de transparencia de recursos naturales con la finalidad de evaluar la transparencia de la información en el sector forestal, hídrico y pesquero del país. Para elaborar este primer informe, se revisó la situación de la información pública del año 2018 de 7 entidades gubernamentales. La información se agrupó en 3 ejes: 1. Concesiones y permisos de aprovechamiento, 2. Subsidios y 3. Inspección y vigilancia. El resultado fue que, en general, las dependencias gubernamentales fallan en su transparencia de información con una puntuación de 0.29 sobre 1. Las organizaciones señalaron que algunos de los problemas que podrían mejorarse con una mayor información y, por ende, una mayor participación social serían el combate a la pesca y tal ilegal, el mejor manejo de las cuencas y acuíferos y el reforzamiento de la vigilancia e inspección ambiental. Recordemos que en México el 17% de los recursos pesqueros se encuentran en deterioro por sobreexplotación y el 63% ya están en su máximo rendimiento. En el tema de agua, el 32% de los cuerpos de agua superficiales están altamente contaminados, mientras que el 16% de los acuíferos subterráneos ya están sobreexplotados. Mientras que en el tema forestal, el 50% de la cobertura forestal, que comprende bosques, selvas y manglares, conserva su condición primaria. El resto ya está muy deteriorado. Recordemos que disponer de información ambiental pública, oportuna y eficaz es un compromiso que México aceptó al ser parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, conformada por 79 países, y uno de sus compromisos para el 2021 es elevar la calificación al menos al 0.5 sobre 1. Informó para Ecosíntesis Edith González. Red Mexicana de Periodistas Ambientales. Rempa.com.mx.